Buenas, a continuación voy a explicar lo realizado en la práctica 3. En primer lugar, en la primera parte de la práctica he realizado una búsqueda inversa de las imágenes que había usado hasta el momento en mi blog. Para ello he usado los buscadores de Google Images and TinEye. Por tanto, he buscado de forma inversa a partir de los archivos o mediante la URL con el fin de obtener la información y el número de resultados que había en la web. Además, he podido comprobar si las imágenes estaban sujetas a derechos o no. En la segunda parte de la práctica, he comprobado las opciones de los buscadores Edge Photostock, Get Images y Corbis Images. He buscado sobre temática musical, que es la que está relacionada con mi blog, cambiando las opciones disponibles en cada página. Por tanto, he seleccionado tres imágenes cuyos enlaces he insertado en Spot que se ajustan a la temática de mi blog. Finalmente, he realizado esta breve nota de audio con Audacity y también he realizado un Word donde he explicado todos los cambios detallados.